Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos a toda la audiencia del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Joaquín Tapiarenas y para esta emisión número 840 me acompaña en cabina mi compañera Génesis R. Cruz. Como cada semana ya estamos preparadas y preparados para llevarles las noticias más importantes de nuestra región. Gracias por supuesto al trabajo y compromiso de nuestra red de corresponsales y emisoras aliadas desde México hasta Panamá. Así es, Joaco, hoy escucharemos las voces de las comunidades y movimientos sociales de nuestra región, que se organizan por la justicia y la dignidad. Les agradecemos muchísimo por escucharnos y por compartir esta producción radiofónica, porque sin su apoyo no sería posible este espacio de contrainformación. Vamos directo a los titulares de esta semana. En Nicaragua, Ortega libera y expulsa hacia Guatemala a 135 presos políticos tras negociaciones con los Estados Unidos. En El Salvador, la Red Jubileo Suraméricas fortalece la lucha por la defensa de los pueblos y la naturaleza en su encuentro mesoamericano. En México, inicia debate sobre la reforma al Poder Judicial en medio de protestas. En Guatemala finaliza el proceso de formación con el taller Comunicación y Género para comunicadores y comunicadoras comunitarias indígenas. En Costa Rica, Archivo de la Memoria Trans transforma la investigación en un puente de afectividad y resistencia. En El Salvador, informe de la CIDH cuestiona las prórrogas automáticas del régimen de excepción por violaciones a derechos humanos. En Guatemala, 34 años documentando la historia reciente de Guatemala. En México, la labor de la mujer originaria para la transmisión del conocimiento ancestral. En Latinoamérica, finaliza el primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans con la presentación de 20 archivos de memoria de 14 países de la región. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Este jueves 5 de septiembre de 2024 se conoció que el régimen de Daniel Ortega liberó y desterró del país a 135 personas presas políticas tras negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Mediante un comunicado, el gobierno de Estados Unidos informó que la liberación de estas personas se logró por razones humanitarias, mientras que el gobierno de Ortega no se había pronunciado al respecto. Nadie debería de ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión, señala el comunicado. Los 135 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses liberados incluyen a 13 miembros de la organización Puerta de la Montaña, con sede en Texas, junto con laicos católicos, estudiantes y otras personas que Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran una amenaza para su gobierno autoritario. Las personas liberadas fueron enviadas en un avión desde Managua hacia Guatemala, donde fueron recibidas por las autoridades de ese país para brindarles asistencia médica, alojamiento, alimentación y atención psicológica. El gobierno de Guatemala también emitió un comunicado en el que señala que tras conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, acordaron recibir a estas personas y ofrecerles oportunidades para solicitar formas legales de reconstruir sus vidas en Estados Unidos u otros países. Hoy, Guatemala y Estados Unidos toman medidas para brindar seguridad y asistencia a esas 135 personas, presas de conciencia que habían sido detenidas injustamente, señala el comunicado del gobierno guatemalteco. La activista nicaragüense de derechos humanos en el exilio, Heidi Castillo, celebró la liberación de estas personas, aunque condenó que hayan sido expulsadas de su propio país. Este no es ningún favor que está haciendo el régimen, porque el destierro consiste también en un crimen de lesa humanidad. Como bien se dice en esta nota de la Casa Blanca, nadie, absolutamente nadie, debe de estar preso por pensar diferente, por expresar su ideología, por hacer crítica al Estado, ni mucho menos porque ese es un derecho humano del que gozamos todos los nicaragüenses y es un derecho reconocido a nivel internacional. Ahora este régimen ha tomado como una política de Estado el destierro, pero debemos recordar que el destierro constituye también un crimen de lesa humanidad según el Tratado de Roma y según el marco jurídico internacional de los crímenes de lesa humanidad. También decir que todos los presos políticos, las presas políticas, son inocentes y precisamente con esta encarcelación, este destierro, este desplazamiento forzoso, queda en evidencia el régimen, porque todas estas personas son inocentes. Los organismos de derechos humanos nicaragüenses en el exilio, al igual que los grupos opositores, celebraron la liberación y al mismo tiempo hicieron un llamado al régimen de Ortega para que detenga la represión en el país y permita el retorno de la democracia. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Las Dignas. Una ventana única hacia la memoria histórica de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas de El Salvador. Llegar inmediatamente después de firmados los acuerdos de paz a una organización como Las Dignas o construir... Ella es Gloria Guzmán, integrante de Las Dignas. Para mí como mujer fue repensarme, poder encontrarme de manera distinta como mujer, con derechos o con la necesidad de construir esos derechos, de pensarme también junto a otras mujeres en una historia de lucha por delante que teníamos que hacer valer nuestros propios derechos. Visita vocesnuestras.org, crea tu avatar y sé parte de una experiencia interactiva de educación popular. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. En El Salvador. Del 4 al 8 de septiembre, la Red Jubileo Suraméricas celebró su encuentro mesoamericano en El Salvador, con el objetivo de fortalecer la lucha de los pueblos en la defensa de la naturaleza. Durante el encuentro, líderes y lideresas de la región compartieron experiencias, estrategias y análisis sobre las resistencias comunitarias ante las amenazas extractivistas, reafirmando su compromiso con la soberanía de los pueblos y la protección del medio ambiente. Un gran saludo a Latinoamérica y el Caribe, Olmedo Carrasquilla, Águila de Radio Temblor Internacional desde El Salvador, en un reporte especial para los medios comunitarios y alternativos independientes de Avia Yala. Estamos con Ever Biche de la Red Ambientalista Comunitaria de El Salvador, BRACDE, quienes son parte de la Red Jubileo Suramérica y la cual tienen un encuentro mesoamericano de los pueblos. Ever, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro aquí en territorio salvadoreño? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a los radioescuchas de Radio Temblor. Como decía el compañero Olmedo, soy Ever Piche de la Red de Ambientalistas Comunitarios del Salvador. Somos los anfitriones, somos parte de la Red Jubileo de Sudamérica y en esta ocasión nos encontramos en un encuentro mesoamericano del día 5 al 8 de septiembre del presente año, con los objetivos, pues, primeramente de encontrarnos nuevamente y luego para planificar acciones en conjunto que se están realizando o que las organizaciones pertenecientes a la Red Jubileo de Suraméricas realizan en los temas relacionados a soberanía alimentaria, a las deudas financieras, a temas de derechos de las mujeres, derechos de los de la naturaleza, entre muchas otras cosas. Bueno, hay que destacar que están participando organizaciones desde México hasta Panamá, con ese enfoque de igualdad de género, en defensa de la naturaleza, la lucha por la defensa de los territorios, por supuesto, la post-neoliberalización que están viviendo los pueblos, la militarización, pero por supuesto también algo importante es la promoción, el fomento o la fortaleza de los modelos de vida como la agroecología, el turismo ecológico, los proyectos de tierra que tienen distintas comunidades con su cultura ancestral. También queremos agradecer a la Red Juleo Sur, que siempre ha dado ese apoyo solidario en toda la lucha que tiene que ver con la defensa de la vida. Así que este es un reporte especial desde El Salvador en el marco del encuentro mesoamericano de la Red Juleo Sur América. Yo soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. En México. En México comenzó el debate sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La discusión se inició en medio de protestas por parte de trabajadoras y trabajadores del propio organismo judicial, lo que provocó el cambio de sede de la sesión legislativa. La reforma busca introducir cambios significativos en el sistema judicial, lo que ha generado reacciones encontradas y movilizaciones en defensa de la supuesta independencia del Poder Judicial. La reforma, que según los ministros busca socavar los pilares del Estado de Derecho, incluye medidas como la eliminación de privilegios para los ministros de la Corte Suprema, así como la reducción de sus sueldos, aguinaldos y pensiones. Vamos con el reporte de Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo. Trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados desde las primeras horas de este martes en protesta contra la reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma propuesta por el presidente ha generado diversas reacciones a favor y en contra. Los manifestantes, en su mayoría empleados del Poder Judicial, sostienen que la reforma pone en riesgo la autonomía de los jueces y magistrados. Al mismo tiempo, se socava el principio de separación de poderes, un pilar fundamental en cualquier democracia. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se sumó a la protesta al emitir una circular, la 4/2024, a través de la cual informó que suspenderá actividades hasta el próximo lunes 9 de septiembre. Ante la protesta de los trabajadores del Poder Judicial, la sesión de los diputados tuvo que ser cambiada de sede, siendo en el Deportivo de la Magdalena Michuca de la Alcaldía Iztacalco. En la reunión de la Junta de Coordinación Política, previa que se realizó en un salón adjunto a la cancha, los coordinadores de las bancadas aprobaron el orden del día, así lo informó el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara, quien adelantó que será una sesión de debate y podría durar hasta este miércoles 4 de septiembre. De la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, los dos órganos de gobierno que deben aprobar el cambio de sede y que deben de aprobar el orden del día. Ha quedado aprobado el cambio de sede. Y ha quedado aprobado el orden del día, que va a consistir en lo siguiente. A las 4 de la tarde iniciamos la sesión ordinaria aquí en la sede autorizada, sede alterna autorizada. Luego iniciaremos las rondas reglamentarias de 6 en favor y 6 en contra. Cuando concluya el debate en lo general, se preguntará si se continúan otras rondas. Y en el trayecto del debate se autorizó a una comisión para que dialogara con los inconformes. No vamos a descalificar y vamos a escuchar los argumentos de la oposición con respeto y con atención. Es parte de la historia importante que se vive hoy en México. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Guatemala. En el departamento del Quiché, en Guatemala, se llevó a cabo el taller Comunicación y Género, el tercero y último de un proceso formativo dirigido a comunicadoras y comunicadores comunitarios originarios. Este taller, que tuvo lugar en sus territorios y en sus idiomas originarios, forma parte de un esfuerzo colectivo para fortalecer las capacidades de comunicación desde una perspectiva de género en las comunidades. Con este taller se concluyó un importante proceso de formación que buscó empoderar a comunicadoras y comunicadores comunitarios para que puedan ejercer su labor desde una perspectiva que integre la comunicación con la lucha por la equidad de género en sus comunidades. Vamos a la información con nuestro compañero Marco Hernández Arévalo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Los procesos de formación en comunicación comunitaria y en periodismo alternativo continúan desarrollándose para jóvenes del departamento de Quiché. La mañana de este jueves 5 de septiembre de 2024 se está desarrollando el tercero de los talleres Comunicación desde los territorios para un grupo de alrededor de 20 personas, mujeres y hombres de diferentes municipios del departamento de Quiché. El tema abordado en el presente taller es comunicación y género. Para darnos más detalles sobre este taller, este proceso de formación para jóvenes, tenemos con nosotras y con nosotros a Mario Marroquín. Él es integrante del Consejo Político de la Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché y también parte del equipo de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo SERJUS. Mario, coméntenos la importancia de que jóvenes se formen en comunicación. ¿Cómo surgió esta necesidad desde el departamento de Quiché? Muy bien, buenos días a cada audiencia que nos está sintonizando. Reciban un saludo de parte del Consejo Político de la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché. Sí, estamos llevando un proceso de comunicación, talleres de comunicación con jóvenes que vienen de diferentes municipios, diferentes comunidades, que representan también diferentes organizaciones del territorio de Quiché. Y en esta oportunidad estamos desarrollando ya el tercer taller. Para culminar con este proceso, la idea es que jóvenes, mujeres, jóvenes, hombres se formen en temas de comunicación para visibilizar las demandas, las propuestas, las luchas, las reivindicaciones de las comunidades y de los pueblos. Ese es el fin por qué la Asamblea en esta oportunidad implementó este proceso con el apoyo de Ajquemab, con el apoyo de SERJUS y en este caso con la facilitación metodológica de FEJER. Nos sentimos bien agradecidos y agradecidos con este proceso. Esperamos que este proceso dé frutos para que jóvenes y señoritas, hombres y mujeres, liderazgos se formen en estos temas tan importantes para nuestros días, para que nuestras comunidades sean visibilizadas con sus demandas. En este momento pues se está desarrollando, ya como ya dijimos, el tercer taller con enfoque de género, porque sí tenemos que, para hablar de procesos, cambios, reformas, deben tener importancia la participación de pueblos indígenas, pero también la participación de las mujeres, o sea, cómo visibilizar la participación política que han desarrollado las mujeres, también luchas y resistencias que han librado las mujeres, las compañeras mujeres, y en este caso la comunicación tiene un rol importante para visibilizar y dar a conocer estos procesos. En este contexto político actual, Mario, de, por ejemplo, la elección de las altas magistraturas de uno de los tres poderes del Estado y demás acontecimientos nacionales, ¿qué mensaje le daría a estos jóvenes y demás jóvenes, no solo de Quiché, sino de Guatemala, que desean formarse en comunicación y la importancia de la comunicación comunitaria? Muy bien, pues eso es un tema bien interesante, bien complejo, que amerita un análisis profundo de lo que está pasando coyunturalmente a nivel de lo que usted está exponiendo con relación a la elección. Pues sí, es un tema bien interesante y es ahí donde la comunicación, cómo debe dar a conocer estos procesos y cómo empoderar la participación de las comunidades, pero también cómo que las comunidades, que los pueblos, jóvenes, organizaciones, o sea, analicen esta realidad y no solo analicen esta realidad, sino qué debemos hacer con relación a esta necesidad. O sea, los pueblos, las organizaciones, las autoridades ancestrales, jóvenes y mujeres, debemos tener una posición con relación a lo que está pasando, porque sí necesitamos procesos transparentes, porque ya las comunidades y pueblos ya están cansados de mucha impunidad, de mucha corrupción, de mucha injusticia, de muchas desigualdades, y son estas estructuras, son este poder político, económico responsable de lo que está pasando en nuestras comunidades. Y los pueblos, las comunidades, somos los más vulnerables ante estos procesos, ante estos sistemas de opresión. Marco Hernández, informando desde los territorios. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Hola, hola, amigas. Les quiero contar que la anticoncepción de emergencia no es un método abortivo. Lo que hace es que detiene o retrasa la liberación del óvulo antes de llegar a su concepción. Por eso es que hay que tomarla máximo 72 horas después del acto sexual. Por supuesto que previene abortos inseguros o embarazos no deseados, pero no es un método abortivo. Prevención sin prejuicio es mi derecho. Regresaré en forma de fiera furiosa. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. Semilla nativa. En Costa Rica. El Archivo de la Memoria Trans en Costa Rica es uno de los proyectos más importantes para la preservación y visibilización de las experiencias trans en el país. Este archivo, que inició el proceso de recopilación de información en el 2014, ha sido un proceso de investigación participativa y militante, desarrollado con personas trans que han habitado en la ciudad de San José. Durante casi 10 años de trabajo, Mar Fournier y Cassandra Bogantes han trabajado con más de 60 personas trans, contribuyendo a construir un archivo que da voz a las historias y experiencias de vida de estas personas. El proyecto da un lugar central a la oralidad, que es fundamental en las formas de vinculación y reflexión de la comunidad trans en Costa Rica. Las metodologías utilizadas incluyen entrevistas informales, semiestructuradas y en profundidad, así como entrevistas móviles realizadas en el espacio público. Además, se ha hecho uso de técnicas grupales como entrevistas colectivas, cartografía social y observación etnográfica participativa. Escuchemos a Mar Fournier. En realidad, esto comienza con una inquietud que es algo que se decía, y ahí lo pongo entrecomillado porque fue tal cual me lo dijeron, pero es algo que estaba un poco ahí cuando yo participaba en organizaciones que se autodenominaban LGBT, y preguntaba un poco dónde estaba la T, dónde estaban las personas trans, y las compañeras me respondían cosas como estas: no existe un movimiento trans en Costa Rica porque las condiciones de vida son tan adversas que no hay posibilidad de organizarse. Y a mí esto me sonaba muy raro, y buscando un poco a esta familia trans, comencé a conocer a otras chicas. Nos conocimos en las calles, mucho en las zonas de trabajo sexual trans, y comenzamos hace ya 10 años a empezar a conocernos y a recopilar un poco de información. Y en el marco de esto, conozco a Cassandra, que cambió mi vida y la de muchas personas, y empezamos un proceso de registro y recuperación de la historia oral y de la memoria social trans. Este era uno de los grupos originales con los que comenzamos hace como 8 años. Nos reuníamos en el local de Transvida, que es una organización muy importante acá en Costa Rica, y era un grupo de principalmente personas trans, mujeres trans, adultas mayores, que se reunían a tomar café y a acompañarse un poco en la vida, y comenzamos a grabar estas sesiones. Y ahí empezamos a conceptualizar un poco a partir de los relatos y a entender un poco sobre esta historia que nos habían escondido, cómo es que funcionaba el poder y la represión hacia las personas y especialmente hacia las mujeres trans en Costa Rica. Y bueno, fuimos ahí como creando un poco como de historia del poder y la represión, pero también de la resistencia. Realmente como valorizar todo lo que su existencia y su legado significa para las generaciones, bueno, ya no soy tan joven, pero para las generaciones más jóvenes, que hoy vivimos vidas mejores gracias a las compañeras que abrieron todos los caminos en esta pequeña región del mundo. El proyecto también ha enfatizado la importancia de la afectividad en la investigación social, lo que ha permitido no solo documentar las experiencias de las personas trans, sino que también construye un puente de entendimiento y de empatía que trasciende los enfoques tradicionales de la investigación social. Para el Archivo de la Memoria Trans, la afectividad es un puente que representa el viaje, el camino y el destino en la construcción de una memoria colectiva trans en Costa Rica. Recopilar historias, testimonios, hay mucha historia oral, tenemos horas de grabaciones, pero también fotografías, y también como hemos intentado recopilar incluso la historia que se está construyendo en este momento. Y empezamos también a interesarnos por una política afectiva, por entender cómo los afectos también son política y también son formas de ayudar a sostener la vida y la existencia y a rescatar y valorizar y reclamar un poco un lugar de las epistemologías trans y de estos conocimientos que las personas trans hemos producido por siglos y que a veces desde la academia se miran con mucho recelo. Hemos hecho distintas actividades, ejercicios de cartografía que van un poco en la línea de los mapas que otras colectivas han presentado hoy. Esto lo hicimos con una aplicación que permite mapear afectos. Hemos hecho un par de audiovisuales, un ensayo fotográfico que forma parte de esta memoria transfronteriza, y obtuvimos un pequeño fondo de la universidad que nos permitió ahora por fin pasar de este acervo que hemos estado recopilando a un archivo que queremos hacer de acceso público para que la gente pueda conocer estas historias. Lamentablemente, nuestra compañera Gata, que formaba parte del proyecto, falleció víctima de transfemicidio, y también nuestra compañera Dayana Hernández. Alrededor de su memoria hicimos una jornada de archivo afectivo y hemos estado como recopilando materiales. Y pues eso es un poco como en lo que estamos, tratando de construir algo con todos estos materiales que tenemos, orales, físicos e idealmente un archivo digital interactivo, pero todo esto es como lo que sigue. El archivo continúa en crecimiento, proporcionando un espacio seguro donde las voces de las personas que han sido históricamente marginalizadas puedan ser escuchadas, preservadas y celebradas. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, esta es la información. En El Salvador. En El Salvador, un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha cuestionado las prórrogas automáticas del régimen de excepción, que se ha extendido de manera ininterrumpida desde el 2022. El documento señala que esta política de seguridad implementada por el gobierno ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, en condiciones carcelarias deplorables y un debilitamiento de las garantías fundamentales en el país. Escuchemos el reporte desde El Salvador con nuestra corresponsal Kenia Gómez de Radio YSUCA. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el estado de excepción en El Salvador rompe el dilema entre seguridad y derechos humanos. Así lo dijo Tania Renaud Pansy, secretaria ejecutiva de la comisión. Agregó que no se puede pensar que una política de seguridad puede estar alejada de los derechos humanos. Renaum dijo que han recogido testimonios de víctimas del estado de excepción gracias a la relación con organizaciones de la sociedad civil que han estado en el terreno. Los testimonios mostraron lo que ya intuían a partir de la aprobación del Decreto Legislativo 333, que marca el inicio del régimen de excepción vigente a la fecha. Los testimonios evidencian las violaciones a los derechos humanos en el marco del estado de excepción, explicó Renaud. Estos testimonios nos mostraron que las personas detenidas muchas veces estaban detenidas sin una orden de aprehensión, estaban detenidas con un tiempo indefinido, están detenidas sin saber exactamente las razones que las llevan a la prisión. Y luego está toda la situación de las prisiones que se muestra como un triunfo, ¿no? Tener a más de 65.000, 70.000 personas detenidas, pero en condiciones que no necesariamente son las que mandata la Constitución para la reinserción social. La secretaria de la CIDH afirmó que, de acuerdo al derecho internacional, los estados pueden crear estado de excepción, pero deben cumplir ciertas características, deben estar bien delineados sobre lo que se busca con ellos y qué garantías se van a suspender, pero además deben tener un límite temporal. En El Salvador, el estado de excepción se ha prorrogado desde 2022. Ante ello, la secretaria de la CIDH cuestiona que las prórrogas se hagan de manera automática y sin una evaluación de la política pública. Nos preocupa que el estado de excepción se prorrogue y se convierta en una no excepción, sino en una norma de actuación general y en una norma de actuación constante, cuando por el otro lado vemos que esta norma de actuación puede dar resultados benéficos para la población salvadoreña, pero por el otro lado debilita profundamente el Estado de Derecho en cuanto a las garantías procesales. Entonces, nos vemos con preocupación el hecho de que la excepcionalidad se convierta en la regla marcando así una ruptura con los estándares internacionales. El estado de excepción no necesariamente respeta la independencia judicial, dice Renaud. Por otra parte, señala que cualquier estado democrático no permitiría a los jueces sin rostro. También le preocupa que la Defensoría Pública del Estado no se haya fortalecido, es decir, que las condiciones de la Procuraduría General de la República no hayan cambiado. De igual manera, que la Fiscalía no se haya fortalecido afecta el proceso judicial y la investigación. La CIDH solicitó al Estado salvadoreño una visita in situ y en algún momento se llegó a concretar la posibilidad, dijo Renaud. Ante esa posibilidad dijo que es fundamental que la CIDH mantenga su independencia en cuanto a cuáles son los centros penitenciarios que debe visitar. Para la Comisión Interamericana es muy importante poder visitar no solamente las megacárceles, pero también es importante visitar centros penitenciarios de larga data, como Mariona, como el Centro Penitenciario de Mujeres en Soyapango o en Ilopango, ahora no recuerdo la localidad. Pero sí es muy importante para nosotras no solamente ir a los centros de penitenciarios más nuevos, sino aquellos de larga data que también tenemos documentado desde hace años, que hay, desde hace décadas, que hay complejas situaciones penitenciarias en esos sitios. Entre las recomendaciones que la CIDH hace al Estado salvadoreño está terminar con el estado de excepción, crear un censo transparente de las personas en prisión, ratificar convenciones internacionales que puedan dar un marco jurídico amplio para la protección de los derechos humanos y reparar a las víctimas con garantías de no repetición, entre otras recomendaciones. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kenia Gómez. En Guatemala. El 30 de agosto pasado, la Asociación Comunicarte conmemoró sus 34 años de constitución legal como institución que realiza producción audiovisual en temas de memoria histórica en Guatemala. A lo largo de estos años también ha participado en procesos de documentación de exhumaciones, caminatas emblemáticas previo a la firma de la paz en Guatemala, la caminata por el asesinato de Monseñor Gerardi y muchas entrevistas. Ese mismo día, 30 de agosto, pero en horas de la noche en Bolivia, el director guatemalteco y fundador de Asociación Comunicarte ganó el primer premio al documental Panzós, Memoria por la Tierra, Masacre de 1978. En el contexto guatemalteco de un sistema de justicia débil y cooptado, un importante juicio por genocidio y elección de cortes, el reconocimiento a la memoria histórica desde la herramienta audiovisual es un suspiro de esperanza para quienes siguen luchando por acceder a la justicia y la reparación. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. Con tono simple y directo, Arturo Alvisures nos dice que el archivo de Asociación Comunicarte es para que se sepa y conozca la verdad. Soy Arturo Alvisures de Asociación Comunicarte. Estamos cumpliendo hoy 24 años de su fundación. El archivo que tiene Asociación Comunicarte, empezamos a hacer imágenes desde el 87. Fundamos Comunicarte ya en el 90. Este año, en estos 24 años, pues es homenaje a Boris Hernández, que no está ahora con nosotros, que es uno de los fundadores de nuestra asociación. Seguimos haciendo imágenes, seguimos compartiendo nuestro archivo y seguiremos compartiendo para que se sepa la verdad qué pasó en Guatemala. Amigas y amigos, saludan el trabajo para la memoria y la verdad de Asociación Comunicarte en su aniversario y por este galardón internacional. Buen día, soy Juan Calles y hoy en Guatemala estamos celebrando que la Asociación Comunicarte obtenga el Premio Internacional Anaconda en Bolivia. En nuestro país la memoria es un territorio en disputa y el trabajo de Comunicarte es vital para avanzar en esta lucha que ya lleva bastantes años. Felicitamos a Arturo Alvisures y a todo el equipo de Comunicarte que hoy se hacen acreedores a este importante premio por su trabajo audiovisual. La labor audiovisual que ha significado el trabajo de Comunicarte ha sido fundamental para preservar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, funcionando como un medio poderoso de resistencia y de justicia social. Su trabajo ha logrado capturar las voces de aquellos que fueron silenciados por la violencia y la opresión, Estas narrativas visuales no solo humanizan a las víctimas, sino que también permiten que las generaciones actuales y futuras comprendan el impacto del conflicto en la identidad colectiva del país. El aporte audiovisual actúa como una herramienta para la verdad y la reconciliación, desafiando las narrativas oficiales y promoviendo un espacio de reflexión crítica sobre la violencia estatal y sus consecuencias. En este sentido, el arte audiovisual no solo preserva la memoria, sino que también promueve la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos en el contexto posconflicto. Soy Xiomara Bedoya. Reconozco el trabajo ético, profesional, pero sobre todo humano del equipo de Comunicarte. Sobre todo también la importancia social y política que tiene para la memoria histórica. Un abrazo fraterno de agradecimiento a su gran aporte. Para quienes hacemos trabajo audiovisual, el archivo de Asociación Comunicarte es de relevancia histórica. Debería convertirse en patrimonio de la juventud, de acceso a educadores e investigadores. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. En México. Para recordar la participación de las mujeres originarias, es importante escuchar de su viva voz cómo ha sido la lucha y la resistencia. En el marco del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, Radio Guaya, La Voz Campesina, conversó con Pascuala, mujer celtal y vocera del Consejo Comunitario del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, y ella nos narra el trabajo desde su comunidad. ¿Cuál es la labor de la mujer originaria para la transmisión del conocimiento ancestral? Escuchemos la nota con Leticia Hernández desde Radio Guaya. Yo soy mujer indígena. Nani siguatlahtol. Kitin bakshanat. Nik tapatzai la kinchaka. Nibachu la kakush. Yo he nacido entre montañas, entre tejidos de tierra, aire. Amigos y amigas del informativo Voces Nuestras, el día de hoy estamos festejando y celebrando la lucha y la resistencia de las mujeres indígenas en México y también a nivel mundial. 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. Un día para reconocer y valorar el trabajo de las mujeres originarias que transmiten el conocimiento de manera diaria para que se preserve y se fortalezca el trabajo comunitario. El día de hoy tenemos la voz de una mujer que nos platica de qué manera las mujeres originarias transmiten el conocimiento ancestral para que las comunidades mantengan su trabajo comunitario y que sigan reforzando la forma de resistir y de cuidar la vida comunitaria. Yo me llamo Pascuala Vázquez Aguilar y yo soy del pueblo Tzeltal, de la comunidad de Coquiltel, municipio de Chilón, estado de Chiapas. Aquí en mi comunidad se transmiten los conocimientos de los abuelos, de las abuelas, a través de observación, a través de enseñanza mutua. Por ejemplo, el trabajo de las parteras se transmite a través de la observación cuando los niños ven que acuden con las parteras para recibir atención del parto, y ahí los niños van adquiriendo ese aprendizaje, se va transmitiendo. Y también el trabajo colaborativo, que es muy importante en la vida comunitaria, también aprenden los niños a través de ese trabajo, por ejemplo, en la milpa. Lo que siembran, cómo trabajan la tierra y todo eso, ahí los niños van aprendiendo. Y hay muchos conocimientos de nuestros abuelos que aún todavía lo conservamos. Por ejemplo, el trabajo de la cerámicas, también la elaboración de canastos y también de la luna, el caminar de la luna, cuando es luna llena, qué se puede sembrar en luna llena, y así todos esos conocimientos se transmite a través de la observación o el convivir diario en la comunidad con los hijos, los nietos, y así no se pierde todo lo que saben nuestros padres. Pero hay muchos conocimientos todavía que, por ejemplo, nuestra lengua. Aquí los niñitos de esta comunidad todos hablan la lengua tzeltal, que es nuestra lengua materna. Y eso es muy bonito porque pues todos hablan la lengua tzeltal. Y la lengua española, eso es como es la segunda lengua. Eso lo van adquiriendo ya cuando van en la secundaria o en la prepa. Pero aquí en la comunidad todo es en lengua materna. Es lo que puedo compartir en este Día Internacional de la Mujer Indígena. Le agradecemos a Pascuala, una mujer que todos los días defiende su comunidad, resiste con su comunidad. Hablar de las mujeres indígenas es hablar del cuidado de la vida y del conocimiento. Es importante que en estos espacios se escuchen, pero además que sea un espacio de exigir justicia para que todas las mujeres a nivel mundial sean escuchadas y sean atendidas las necesidades que viven de manera diaria las comunidades indígenas, y que muchas de estas necesidades no han sido atendidas por años. Y quienes la viven y la sufren, principalmente somos las mujeres que somos de las comunidades. Las abuelas, las madres, las hijas y las nietas somos de las que mantenemos la historia, además mantenemos esta conexión que tenemos con la Madre Tierra. Por eso este día es un día de reconocimiento y también de lucha. En este espacio del informativo Voces Nuestras se despide Leticia Hernández desde La Voz Campesina en México. Tlaxcamati Tomasehualekiniwa. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Menstruamos sanas, seguras y sabias. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Mi nombre es Belén Chaparro Mata. Soy Odami, tepehuana. Vengo del estado de Chihuahua, de una comunidad que es Baborigame, municipio de Guadalupe Calvo. Dale fuerza a tu creación. Es sabio conocer nuestro cuerpo y es algo lo más hermoso conocernos y amarnos como somos. Y todo lo que nos ocurre, todo el proceso de nuestro cuerpo. Porque si las niñas desde temprana edad, desde su primera menstruación, se conocen cómo cuidarse, que tengan seguridad, que tengan confianza, que es algo que ocurre en nuestro cuerpo, es lo más bonito, y que aprendan a disfrutarse, a quererse y a cuidarse. Para más información, visítenos en niñasabias.com y vocesnuestras.org. En Latinoamérica. El 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo el primer Congreso Latinoamericano de Archivos Trans, un espacio único en la región para celebrar y fortalecer la memoria trans, queer y no binaria. Organizado por el Archivo de la Memoria Trans de Argentina y el Museo Bajubá de Brasil, el evento reunió a personas expertas, activistas y académicas de la comunidad trans de 14 países latinoamericanos. ¿Por qué invertimos tiempo y energía en crear archivos trans? En este mismo momento, en el mundo, estamos presenciando la destrucción de los archivos y bibliotecas en Palestina, por ejemplo, la destrucción de toda una cultura. Y no importa la postura que tengas en cuanto al tema, te das cuenta de lo fácil que es destruir, borrar a una comunidad marginada, de un día para el otro, así. ¿Y por qué optamos de manera tan obstinada por archivar frente a un futuro incierto siendo personas trans? ¿Por qué archivamos si nos están matando a las mujeres trans, por ejemplo? ¿Cómo podemos hablar del futuro si el mundo se está acabando, está el calentamiento global, están las guerras, están todas esas cosas? ¿Por qué seguimos hablando de preservación en el futuro? La supervivencia de nuestros proyectos no está garantizada. Y no sobran historias de acervos trans que se han perdido, de personas que son vulnerables, que aquella se murió y la familia botó toda la basura, la otra que se quedó sin dinero, la otra que recayó en las drogas, la que simplemente no tuvo lugar donde poner las cosas, y así sucesivamente. Se pierden estos archivos porque son tan vulnerables como sus guardianes. Para mí, los archivos trans importan más que nada en el presente. Y desafortunadamente no cambiarán la realidad de quienes ya no están, y lo radical y lindo que sería que pudieran cambiar la realidad a nuestras antepasadas. Y tampoco podemos garantizar que sobrevivirán nuestras historias. Los archivos trans existen para conectarnos en el presente. No solamente vamos a tener que compilar y que guardar y que rescatar fotografías, sino diversos soportes, diversos materiales culturales que forman y atestiguan la lucha, la militancia, la historia de vida de la población transexual que en este momento pues ha decidido domiciliar sus soportes y domiciliar sus identidades en los archivos de la memoria transexual. Y creo que también es muy importante reflexionar en estos días sobre cómo ha sido la militancia, cómo ha sido la lucha por rescatar estos archivos y la biografía de los archivos, de cada uno de estos archivos, no se debe de dejar a un lado. Hay que documentarla, hay que hacer documentación para la investigación e investigación para la documentación. La academia también ha dado su cuota en ese proceso de invisibilidad, ¿no? Y borramiento de la memoria desde la arqueología, desde la historia, desde la antropología, ¿no? Digamos, ha sido todo esto como que negado, ¿no? Durante el Congreso se presentaron un total de 20 proyectos de archivos de memoria trans, destacando el papel fundamental de estos espacios en la preservación de las historias y experiencias trans a nivel regional. Este evento marcó un hito en la región, promoviendo la visibilidad y el reconocimiento de las luchas y resistencias de las personas trans a lo largo de la historia latinoamericana. La comunidad de investigación, acción en derechos y ciudadanía y diversidad creado el archivo Quegua, Rebeldía y Poder, le hemos llamado, por varios sentidos. Ha sido un deseo personal y político de justamente recuperar la memoria histórica de nuestra población, porque nosotros, iniciando un proceso histórico en Bolivia del 2003 con la guerra del gas, el 2001 con la guerra del agua y el 2005 iniciando una asamblea constituyente para dejar un gobierno neoliberal, pues nos veíamos en la necesidad de discutir con los movimientos históricos excluidos en nuestro país, como los movimientos indígenas, movimientos afrobolivianos y de otros movimientos. Y claro, todos nos decían, nosotros tenemos una historia de opresiones, tenemos los archivos. ¿Y qué archivo teníamos nosotras, no? Entonces, es ahí que en todo ese trajín, pues ya nuestros cuerpos fueron un archivo. Nuestros cuerpos en las calles, en la Asamblea Constituyente, en las discusiones con los distintos movimientos sociales. Entonces se formaron como estos archivos vivos que han ido contando y relatando las historias de nuestras compañeras. Conecuer es el único proyecto de su tipo en el ámbito cubano. Es un archivo bilingüe, localizado en Brooklyn ahora, en Nueva York, y está dedicado a preservar el legado de las personas cubanas que han redefinido los límites y desafiado los supuestos sociales en torno al género. O sea, lo defino de esa manera, a contrariedad de otros archivos que se llaman archivos trans, porque quería incluir también otras narrativas, las narrativas de personas que no se identifican como trans, pero que aún así caben dentro de nuestra historia. Es un archivo directamente Inspirado por el archivo de la memoria trans en Argentina, escuché ese archivo como en el 2018, creo, y entonces me inspiré y decidí crear ese archivo de Cuba porque no existía un espacio así. Claro que hay archivos personales, hay archivos privados, hay todo tipo de archivos y acervos que se han mantenido, pero como este, como lo que estoy haciendo yo de mantener un repositorio digital que está en construcción ahora, un repositorio en línea para que las personas puedan accederlo a través de internet y coleccionar documentos físicos, eso no se había hecho en Cuba hasta el momento. Y bueno, aquí estamos en el lugar menos probable de Latinoamérica, tratando de insertarnos en la narrativa oficial, porque nos han querido borrar a todas, a todos y a todas. Y por eso estamos aquí resistiendo, coleccionando fotos, catalogando, en algunos casos que se ha podido hacer con algunas piezas. Además de las conferencias, el Congreso ofreció talleres especializados sobre conservación, investigación y estrategias de acceso y difusión en archivos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las personas y organizaciones involucradas en la preservación de las memorias trans. El Congreso reafirmó la importancia de continuar construyendo archivos comunitarios que rescaten y visibilicen las memorias de las disidencias sexogenéricas en América Latina. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Cuando pensás en compras, ¿qué viene a tu mente? La economía basada en la producción local es la que permite a pequeños y pequeñas productoras ofrecer sus productos y servicios a personas allegadas y de su propia comunidad. La producción y el consumo local favorecen el desarrollo sostenible y mejoran las relaciones comunitarias. Además, saber cuál es el origen de un producto es mucho más sencillo cuando se compra localmente. Puedes apoyar a pequeños productores y tenés más cercanía con el proceso de producción. El consumo local promueve una economía más equitativa y el beneficio económico se redistribuye entre organizaciones, familias y pequeños emprendimientos de la comunidad. Así, fomentamos el beneficio común y no solo de unos pocos, generando más empleo local y el desarrollo de nuestra comunidad. Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Ya llegamos al cierre de esta emisión 840 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos profundamente a nuestra red de corresponsales y personas colaboradoras, así como a nuestra valiosa audiencia, cuyo apoyo es fundamental para este espacio informativo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Voces Nuestras y visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org. Les acompañamos en esta emisión Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas. Me despido con un fuerte abrazo a la distancia, pero nos escuchamos la próxima semana con más información y con historias desde los territorios. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.